Desde el exilio. Desde el exilio. Seguimos siendo la única resistencia en el cuadrante. La única resistencia en el cuadrante. La única resistencia en el cuadrante. Radio Plantón.